Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos acá en una nueva edición de Apuro Tenis, acá en AM1650, Radio Antares de Pilar. Ya sabe, lo puede escuchar a través de TuneIn, en su celular, en cualquier parte del mundo, poniendo simplemente Radio Antares, AM1650. Ahí lo puede escuchar en cualquier lugar donde usted esté con su celular y obviamente por internet, en la página web am1650antares.com.ar. Ya, vamos a ver, es un nuevo desafío, era media hora que nos quedaba muy chica, así que trataremos de, en una hora, dar toda la información, opiniones, notas, algunas interesantes que se vienen. Es feriado acá en Buenos Aires, ya sabemos, el carnaval, que bueno, estuvo un poco de lluvia, bastante, durante la madrugada, durante la mañana. Pero eso no nos impide hacer este programa, que lo hacemos con el gusto de siempre. Mi compañero Santi Ramírez anda paseando por algún lugar, pero trataremos también que al aire. Así que tenemos notas que hemos pasado en programas anteriores, pero justamente aprovechando que es feriado y como son muy interesantes ambas notas, dentro de esta horita que tenemos vamos a volver a pasarla, ¿no? Porque son muy interesantes. Muy recomendables los libros, ¿no?, de esta gente que hemos entrevistado, así que en un ratito nomás vamos a ir pasando una nota con Eduardo Pupo, que hizo no un libro, sino una enciclopedia, una, yo diría, algo nunca visto en cuanto a lo que es la historia del tenis argentino, pero obviamente el tenis argentino es parte del tenis mundial y es... yo pensaba que era un libro solamente de, no sé, 100 hojas, 200 hojas. Son tres tomos con dos más que vienen en un CD para el que quiera bajarlo o verlo a través de la computadora. Muy recomendable, muy buena calidad lo que es el libro en sí, la fotografía, la información, todo lo que incluye el libro. Y obviamente también el otro libro que recomendamos y que también es una de las notas que vamos a escuchar es con Dani Michik, que es el libro de Maldita Davis, y eso obviamente está relacionado a esa copa que no podemos lograr aún, que tuvimos muchas posibilidades, que estuvimos a un pasito de conseguirla y siempre por algo, y ese algo no es un renglón, es un libro entero de cosas que fueron sucediendo año tras año, posibilidad tras posibilidad de conseguir la copa. Así que los vamos a escuchar en un ratito ambas notas, que me parece que son para volver a escucharlas en nuestro caso, en cuanto a la gente que ya lo pudo hacer, pero hay mucha gente que no pudo porque es de semana, porque estaba trabajando, porque no pudo escuchar el programa grabado, lo va a poder escuchar hoy en vivo, que es feriado, ambas notas. Así que en un ratito también lo vamos a pasar, hay información obviamente de los tres torneos que se han jugado, tanto en San Pablo, con una alegría, con algo que anticipamos en cuanto a, no el futuro, sino la realidad de un jugador argentino, que es Federico Del Bonis. Ha ganado el torneo de San Pablo, así que es una alegría tanto para el chico de azul, para toda su gente, como para todos los argentinos, ¿no?, que vemos que en este deporte siguen surgiendo valores. Y Federico Del Bonis, lo dijimos hace una semana cuando comenzaba este torneo, cuando había jugado la Copa Clara acá en Buenos Aires, que era el que más futuro tenía, que ya era una realidad, y bueno, lo demostró en un torneo donde había muy buenos jugadores. Ya ha crecido, ha subido en el ranking, también lo vamos a decir. También se jugó el torneo de México, en Dubái también. El de Dubái es como que se dio la lógica, pero ya lo vamos a ir diciendo en el transcurso de este programa. También se viene otro torneo ya de los top, como es Indian Wells, y un par de notas que esperemos poder conseguirlas para hoy, así que hay mucho material, es verdad, media hora iba a quedar muy cortito, pero trataremos de que entre en esta hora todo lo que tenemos. Vamos a una pequeña tandita, está Pablo ahí, el operador, Pablo Mosca, le mandamos un abrazo grande, también en el estudio el gran Norberto Chindemi, y hay un Chindemi más por ahí dando vuelta que seguramente lo tendremos invitado a la noche en el programa académico de Racing Sport, ya sabe, a las 10 de la noche, Racing Sport, que está en su casa, en la casa de Racing, en la radio académica, que es Radio Antares. Así que bueno, 2:13 aproximadamente, 12 minutos, estamos en vivo, así que vamos a una pequeña tanda, Pablo, y volvemos con todo lo prometido. Farmacia La Helena, en Avenida Mosconi, esquina Campana, Villa Pueyrredón. Teléfonos 4571-2212 y 4572-8540. Farmacia La Helena, atendida por gente académica. Barney Propiedades, Avenida Mosconi, 3370, Villa Pueyrredón, 4574-1444. Distribuidora Diego Brown, distribuidor mayorista en artículos de ferretería, todas las marcas. Entregas inmediatas en Capital y Gran Buenos Aires. Comunicate al 154-443-6363. Photoshow, tu opción inteligente en fotografía. 25 de mayo 2015, San Martín. photoshowdigital@gmail.com. Gran Pizzería José, la Avenida San Martín y Mosconi. Hacemos envíos a domicilio. Llámenos al 4501-3887. City Cleaning Service, servicio de limpieza y desinfección de tapizados, alfombras, autos. Pedí tu presupuesto al 15-54-74-1319. Inmobiliaria Tedesco y Asociados, pasión por la venta, 4523-9498. tedescopropiedades@yahoo.com.ar. Seguimos en Apuro Tenis, 2:15 acá en la M650, Radio Antares de Pilar. Y un poco de información, los tres torneos que se jugaron a la par en la semana anterior y que se dio, tal vez, en algún torneo algo que no era lógico, después en otro sí, después una alegría. Vamos al que no era lógico, el torneo que se jugó en México, el Abierto Mexicano Telcel, donde el máximo favorito era David Ferrer. Pero ¿qué pasó con David Ferrer, no? El primer partido se lo ganó a Mikhail Kukushkin, 6-2, 6-3. Luego, ante Feliciano López, el español, le ganó 7-6, 6-2. Y después se lesionó en el partido que estaba jugando con Kevin Anderson. Estaba 2-6, 4-2, y ahí se tuvo que retirar David Ferrer. Llevaba un trajín bastante extenso desde que jugó acá en Buenos Aires, un torneo que no tenía pensado en su calendario. Y luego, bueno, obviamente al jugar estos torneos se lesiona, tuvo una molestia, no pudo seguir, ya estaba en cuarto de final, enfilaba para ser semifinalista, pero bueno, ahí Kevin Anderson llega a la final al ganarle a otro que anduvo bastante bien, que era Alexander Dolgopolov. Le ganó 6-1, 5-7 y 6-4. Y por el otro lado, por el otro cuadro, había otro que tampoco llegó, que era Andy Murray. Murray venía de ganarle a Pablo Andújar, luego a Joao Sousa, a Gilles Simon. Y Grigor Dimitrov era el otro semifinalista. Venía de ganarle también a Lucien Soon, ese era el Néstor Gulbis. Por el lado de Dimitrov es lo que dijimos, le ganó Andy Murray en la semifinal, 1-6, 7-6, 6-2, y ese partido 4-6, 7-6 y 7-6 también, ese es el resultado que le ganó a Andy Murray, con dos tiebreak, ¿no?, el segundo y tercer set. Andy Murray venía de ganarle, como dijimos, a Andújar, luego a Joao Sousa, a Sir Simón. Y Dimitrov, por su lado, ahí le viene de ganar, el cuadro que era bastante extenso, a Matosevic, a Marcos Baghdatis, luego a Ernest Gulbis, ahora sí, y ahí sí, a Andy Murray le gana en la semifinal, y en la final a Kevin Anderson. Un poco costó el decir estos nombres de tenistas que estaban acostumbrados a estar en semi, en finales, y en menos en ganar torneos, como Grigor en la final le ganó 7-6, 3-6 y 7-6. Obviamente 7-1 en el primer tiebreak, 7-5 en el último. Kevin Anderson también hizo un muy buen torneo. Como dijimos, lo dejó afuera ni más ni menos que a David Ferrer, a Sam Querrey y también a Robert Stefanet. Un torneo bastante bueno en México y donde los favoritos no pudieron llegar. El otro torneo, donde dijimos que se dio la lógica, era el de Dubái. Ahí sí, Roger Federer le ganó a Thomas Berdych la final 3-6, 6-4 y 6-3 en un partidazo. Pero se vio un Federer entero, ya uno en los últimos torneos por ahí decía que le faltaba algo en lo físico, que no era el mismo, muchos decían que ya se estaba yendo de a poco, ¿no?, el Federer de antes. Yo creo que volvió en todo su esplendor, fue el mismo de antes, un jugadorazo, en lo que fue el partido a partido. Roger Federer le ganó primero a Benjamin Becker en la primera ronda, 6-1, 6-4. Luego a Radek Stefanek, que le ganó 6-2, 6-7 y 6-3. Luego a Lucas Rosol, 6-2, 6-2, muy fácil. Y después vino la semifinal, otro partidazo ante Novak Djokovic, 3-6, 6-3, 6-2. Y en la final le ganó a Thomas Berdych, un jugador que viene creciendo no solo en el ranking, sino en su jugador que venía de ganarle a Marius Copil en la primera ronda. Luego le gana en la segunda Sergi Stakhovski. En la tercera ya con Joff Wilfred Tsonga. Luego en la semifinal le ganó a Philippe Kohlschreiber 7-5, 7-5. Y en la final ahí sí, Roger Federer se lleva un torneo importantísimo. No solo por el hecho de haber ganado, en cuanto a dinero ya está hecho, obviamente suma, sigue sumando, pero si no en su juego, creo que ahí es donde más se notó que volvió al nivel que tenía, que como todo jugador, ¿no?, en algún momento tiene algún bajón, y puede ser en lo físico, puede ser en lo mental. En este caso recuperó todo y algo más, ¿no?, porque está en un nivel bárbaro, se va metiendo de a poco ahí arriba entre los primeros del ranking otra vez. Y le ganó un partidazo, como dijimos, a Thomas Berdych, que es el jugador que tal vez uno de los que más en alza esté, 3-6, 6-4 y 6-3. En un ratito vamos a hablar de lo que fue el torneo que más nos interesó, porque lo ganó Federico de Lugones, el argentino, el Brasil Open 2014, que jugó en San Pablo, un torneo importantísimo también, donde había varias figuras importantes, y se lo llevó Fede, el de azul, así que en un ratito vamos a decir cómo llegó a esa final, cómo la ganó ante Paolo Lorenzi, un italiano que jugó muy bien, pero la verdad que es una realidad. Vamos a ir a escuchar primero una nota de las prometidas con Eduardo Pupo, por el libro que escribió, por su opinión, por todo lo que sabe de tenis, una nota interesantísima, la volvemos a pasar porque vale la pena. Y para los que no pueden escuchar, recomendamos. Vamos a escuchar la nota de Eduardo Pupo, ya. Bueno, con Eduardo Pupo, un amigo, colega, palabra autorizada en el tenis. Ante todo, felicitarte por el libro. Sinceramente, sabía del libro, nos habíamos comunicado, pero al verlo me sorprendió para bien. Me parece algo espectacular y... bueno, tengo tiempo para leerlo, pero en estos días de torneo no hubo mucho tiempo, pero lo voy a leer con el gusto de siempre. Me imagino lo que significa para vos. Sí, la verdad que fue un trabajo, bueno, ya sabes que es muy largo, 22 años de, bueno, de investigación, de buscar mucho el tema de los detalles, de constatar los datos, que fue lo más difícil, y después, bueno, se fue dando, digamos, desembocando en un final que fue feliz, pero muy, muy sufrido, ¿no? Porque hacer libros de estas características en la Argentina no es fácil, son 3 tomos más un DVD, son 3.000 páginas, más de 6.000 fotos, o sea, es demasiado amplio como para... bueno, como para, digamos, hacerlo con facilidad. Por eso, bueno, sufrí, pero finalmente después de tantos años salió. Bueno, es una muestra de la dedicación, me imagino cómo te han bancado, porque lleva mucho tiempo esto también, pero la pasión también que es el tenis, ¿no?, para vos. Sí, por supuesto. O sea, esto, bueno, yo hacía revistas de tenis, hacía coberturas de los grandes torneos, ahí fui, digamos, metiéndome un poco más en profundidad en lo que tiene que ver con los resultados, con la, digamos, con la investigación de la historia misma del tenis, que tenía relación con la Argentina, porque todo está relacionado con la Argentina, ¿no? Entonces, bueno, eso me ayudó bastante, especialmente el tema de las coberturas en el exterior, hacerme amigo de periodistas, de fotógrafos, de gente llegada al tenis, de la ATP, WTA, de la ITF, de Hall of Fame, bueno, en fin. Entonces todo eso desembocó en esto. Y bueno, y la verdad que da una satisfacción económica, te diría que casi nada, prácticamente nada, pero sí para, digamos, el tema de lo que es el corazón y la... no sé, sentirse bien con respecto a tu profesión, sí, porque bueno, el libro fue catalogado como el más grande de la historia del tenis de un deporte, del tenis de un país, y por el Hall of Fame. O sea, vas al Salón de la Fama Mundial y los libros están puestos en, digamos, ahí en tres atriles, que es algo, bueno, que realmente te llena de satisfacción. O sea, ya que lo económico ayuda, esto no tiene valor, como vos dijiste, ¿no? No, por eso, son cosas que se van dando. También está en el Museo de Wimbledon, en el Museo de Roland Garros, en el Museo de la USTA, del US Open. O sea, reconocimiento tenemos un montón. Ahora, para mayo, más o menos junio, va a ser declarado de interés cultural por el Congreso de la Nación. En fin, todas esas cosas sobran. Que bueno, uno busca un poco eso, ¿no? La verdad que dejar ya la historia del tenis de este año hacia atrás, ya está todo investigado, por eso de acá para el futuro es mucho más fácil. Bueno, y obviamente felicitarte también por todo el laburo que hacen en lo que es torneos, organización. Yo vengo de otro palo por ahí, de lo que es el fútbol, pero hace poquito más de 2 años que tuve la posibilidad de meterme en esto, un poquito menos que vos en cuanto a años, pero agradecerte también por la mano que nos das y la atención de siempre, ¿no? Los veo laburar y uno trata de acoplarse, pero la verdad que es para felicitarlo. Sí, sí, la verdad que lo hacemos con mucha pasión, el torneo también tiene que ver con eso. Vos sabés que, bueno, cuando hay grandes figuras, quizás es mucho más fácil, y la cosa es remontar cuando no hay figuras, ¿no? Hubo años, digamos, de un nivel mucho más bajo, pero sin embargo nosotros, es lo que siempre decimos, el equipo de trabajo, tanto de producción general, como organización, como prensa, como todo, unas 400 personas, lo hacemos con la misma pasión. O sea, el torneo es exactamente igual desde ese lado que si viene Nadal o no. O sea, la verdad que en eso la gente se tiene que quedar tranquila, porque vamos a poner siempre lo mismo. Sí, se nota que es así. Contar a la gente, el libro, ¿dónde lo puede conseguir? ¿Qué contiene, más allá de todo lo que contaste recién, y con qué se va a sorprender también? No, bueno, se sorprende porque no lo van a terminar de leer nunca, creo. Es muy, muy grande, muy, muy profundo. Se van a encontrar con mucha info, bueno, desde el año cero, digamos, 1877, cuando el tenis reglamentado hizo pie en el país, hasta 2012, después de la final de Sevilla, de Argentina. Ahí está todo, año por año, capítulos de grandes jugadores, columnas de como 20 jugadores del exterior, 50 periodistas de todo el mundo, en fin, tiene para divertirse, ¿no? Y después el ebook tiene mucha estadística. La gente en general, los que son muy apasionados, lo hacen imprimir, son 2 anillados importantes, son 1300 páginas más, que bueno, la gente generalmente lo hace, y tenés 5 tomos entonces, físicos, ¿no? Y lo pueden encontrar teniscom.com, que es el sitio nuestro, o si no, en Jenny o el Ateneo, los libros están ahí. Hablemos de actualidad un poquito antes que ya te tenés que ir. ¿Cómo ves el tenis argentino y el tema Davis, ¿no? Que ahí sí se enganchan todos y no hay manera de ganar, me parece. Ah, bueno, el tenis argentino está en el momento típico de transición, con un solo jugador en el top 10. Yo creo que hay que ver qué pasa con estos chicos que están rondando los puestos 100 para abajo, que recién se están metiendo, insertando en ese sector, a ver cómo responden. La verdad que es una incógnita. Y después esperar, bueno, como siempre, la siguiente camada. En este caso yo vi muy, muy, muy buenos valores en 12, 14 y un poquito en 16. Creo que hay que esperar. recuerdos, ¿no? Estamos hablando de 7, 6, 7 años, que podría ser un recambio importante y en cantidad, por ahí no uno solo, sino varios. Y la Copa Davis, bueno, también, en su momento, después de tantos años de estar pasando, de estar en el Grupo Mundial, alguna vez, bueno, esto es así, es un reciclaje, es cíclico, o sea, bajamos, subimos, la verdad que estar, no sé, 14, 15 años en primera es un mérito muy, muy, muy grande, así que la verdad que no pasa nada, o sea, habrá que esperar una nueva oportunidad y después, bueno, seguir adelante. Bueno, muchísimas gracias y vamos a molestarte seguramente programa tras programa, es la primera nota del primer programa en Apuro Tenis, así que el gusto y lo que representa para nosotros también que seas la primera nota, ¿no? Bien, gracias a ustedes, chao Pablo. Nos gracias vemos. Eduardo. Aquí en Apuro Tenis, AM1650, Radio Antares de Pilar. Ya sabe, puede escucharlo por internet también en am1650antares.com.ar y en su celular desde cualquier lugar donde usted esté, simplemente en la aplicación TuneIn pone AM1650 Radio Antares. Y vamos a una nota muy especial. Lo tengo aquí en línea, director y profesor Eduardo Raffetto, de un programa que nosotros lo fuimos diciendo en los primeros programas que es tenis para ciegos y me parece que es algo interesantísimo y bueno, lo queríamos tener acá en nuestro programa para que nos cuente un poco de qué se trata, cómo uno puede dar una mano también, pero bueno, el gusto de tenerlo en línea. Eduardo, buenas tardes, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muchas buenas tardes y bueno, gracias por el apoyo y bueno, la intención de difundir el programa. Bueno, muchas gracias ante todo y sí, un poco sorprendidos, ¿no? Porque no es fácil de imaginar, ¿no? Que se pueda dar el hecho de que puedan jugar al tenis, la gente no vidente, pero obviamente nos pegó mucho también el enterarnos un poco, el leer un poco de qué se trataba. Y también un programa que vimos a José Luis Clerc hablando del tema con Guillermo Andino. Que fue muy emotivo y veíamos la alegría de la chica que estaba ahí con él. Así que contanos un poco de qué se trata. Bueno, mira, el programa Tenis para Ciegos de Argentina hace 3 años y medio, con el 2014 y hace 4 años que estamos trabajando acá. Somos los que trajimos el programa a la Argentina y sobre todo le estamos dando una vuelta para que sea tanto de integración como también sea un programa deportivo. Estamos apuntando las dos áreas. Son todas clases gratuitas las que damos en este programa y son desde 7 años de edad hasta adultos, que pueden ser 55, 60 o hasta donde tengan la posibilidad de hacer deporte. Contanos un poco cómo nació, ¿no? Un poco la idea y bueno, cuánta gente ya cuenta, ¿no? El programa. ¿Cuánto tenemos? Sí, mira, la idea nació cuando yo salía de mi centro de desarrollo, ¿sí? Cuando una mamá con 2 nenitas ciegas, con bastoncito, que no es habitual ver, me dice, perdón, señor, ¿mis chicas pueden hacer tenis? No tenían más de 9 años y eran ciegas totales. Y le dije realmente, mire, señor, yo encantado, pero no conozco esto. Entonces, bueno, quedamos ahí en contacto y llegué a mi casa medio como yoco, emocionado también por esta nueva opción, que no sabía si se podía hacer o no, y empezamos a googlear junto con mi esposa. Y ahí nos contactamos con Japón, porque en Sudamérica y en otras partes del mundo no hay casi nada, solamente Japón, que son los creadores de este deporte hace más de 25 años. Ahí empezó la historia en Argentina. Y se fue de a poquito dando, ¿no? Porque es sí, una realidad, como vos dijiste, hace 3, 4 años... Un poco más de 3 años, ¿no? Exactamente, sí, porque nosotros nos tuvimos que estar capacitando casi un año en silencio con profesionales del medio, profesionales de educación física que trabajan con gente con discapacidad visual, y todas las personas que nos podían dar una mano que conocían el mundo de los ciegos. Entonces nosotros, en todo este tiempo de capacitación, íbamos ganando el tiempo para pedir el aval a Japón para que nos permita a nosotros tener un programa oficial, ¿sí? Entonces, gracias a Dios, con todos mis datos, mi currículum, yo soy más de 30 años profesor de tenis, ellos me avalaron, la Federación Japonesa de Tenis para Ciegos, como el programa oficial en Argentina. Y de ahí empezó ya el camino a recorrer instituciones, la publicidad que nosotros podemos hacer por nuestros medios, y empezaron a venir los primeros alumnos. Y a fines del 2013 terminamos con 32 alumnos, tanto chiquitos desde los 7 años hasta adultos. No, la verdad que es algo sorprendente, ¿no? Por un lado, tal vez no imaginable, porque más allá de los 3-4 años que faltaron. No, yo te soy sincero, hasta el día de hoy, que yo aprendo mucho de ellos, uno aprende día a día de ellos, uno se ilusiona y ve cómo, por ejemplo, trabajando con el saque de arriba, ellos ya pueden sacar de arriba. Esto fue una demostración que hicimos en la 9 de julio, en el Día Mundial del Tenis. Roberto sacaba de arriba y la gente, viste, se quedaba como asombrada, ¿no? Y, bueno, es un lindo trabajo y hay que hacerlo de a poco, todo como es un trabajo técnico, tacto, motor, para que ellos puedan llegar a jugar al tenis. ¿Y cómo es la adaptación, ¿no? A lo que es el juego, a lo que es la cancha, ¿cómo lo manejan? ¿Cómo? Nosotros tenemos, en lo que es el mundo de los ciegos, tres categorías. Se llaman B1, B2 y B3. B1 son ciegos totales. B2, según su disminución visual, se lo califica en esta categoría. Y B3 son los que ven un poquito más. Estas son las tres categorías oficiales de la IPSA, ¿sí? Nosotros, para que ellos el primer paso interpreten dónde están parados, se trabaja sobre una cancha de bádminton, con las medidas, por ejemplo, 12,80 de largo y 6,40 de ancho. Todas las líneas perimetrales están marcadas por una soga de 3 milímetros de espesor que va adherida al piso por medio de una cinta, denominada cinta de pintor, para que todos interpretemos cuál es. Y sobre la mano, los pies y la raqueta utilizan toda esta parte táctil para ubicarse en la cancha. Se hace, dicen, muchos trabajos, ¿no? Trabajos motores, como dije antes, de desplazamientos hacia atrás, hacia adelante, cuántos pasos van hacia adelante, cuántos pasos van hacia atrás, laterales, y ellos solos se van ubicando. Y para jugar, esta digamos es como una pregunta del millón, trabajamos con una pelota especial de goma espuma, ¿sí? En cuyo interior tiene una pelotita de ping-pong con municiones adentro, o sea, los perdigones, que es lo que permite hacer ruido. Esa pelota mide 9 centímetros de diámetro. Sí, la verdad que... Son las pautas, dicen, más claras, digamos, para interpretar. Y utilizamos las raquetas denominadas juniors, que son las raquetas para chicos. Okay. Esas son las 3 o 4 ítems más importantes. Está bien. ¿Dónde puede ir, la gente, no solo que tenga algún familiar que uh-huh. quiera iniciar en esta vez el tenis para ciegos, sino para dar una mano, para sorprenderse, como nos sorprendemos todos, ¿no? Sí, te digo que es muy, muy lindo y lo más importante es vivenciarlo, ¿sí? Por eso yo siempre invito a todos, a ustedes, desde ya gracias por la atención en brindarnos, a la gente, a los particulares, a las empresas, que vengan a verlo realmente. Una cosa es, viste, que lo escuchen o lo vean en un video, pero otra cosa es ver y participar de una clase. Nosotros nuestra sede la tenemos en el barrio de Caballito, en Avenida Rivadavia 5764, Las clases se dan los días miércoles y jueves de 14 a 16. Siempre es el ideal que nos llamen antes. Y ahora vamos a abrir nuevos días y horarios porque hay, gracias a Dios, más gente que quiere realizarlo. Y después hay una cosita muy importante, que en febrero de este año en Estados Unidos, en Texas, se creó la primera asociación internacional de blind tenis, con 12 países. Y nosotros somos los representantes acá en Argentina, que nos da un empuje muy fuerte para hacer muchas cosas a nivel ya internacional. Bueno, felicitaciones desde ya, porque es muy bueno no solo que se vea acá en el país, sino el estar en contacto con distintos países del mundo, que uno imagina a futuro con el crecimiento que va teniendo esto, de ir a visitar unos a otros, ¿no? De ser como una relación, ¿no? ¿Qué es la idea? O sea, la base de nuestro programa, como yo te decía antes, tiene dos ítems. Uno, la integración, ¿sí? Y otro, la parte deportiva. Hay como todo deporte. Alguien quiere venir a divertirse, a recrearse un poquito, a correr, a estar con su familia, lo va a tener. Y los que quieren más competir, los que quieren ya hacer los primeros torneos, sus primeros partidos, también va a tener esta área. Por eso te digo que esto va creciendo gracias al trabajo de todos, mi equipo que es fenomenal, y sabemos que lo vamos a hacer bien, bien, de forma profesional. Y te aprovecho la atención, en abril, el 9 de abril, tenemos el primer curso de capacitación argentino de tenis para ciegos, que lo vamos a hacer acá en Buenos Aires. Buenísimo. Bueno, iremos pasando la información, ¿no? Programa tras programa. Mismo esto que bueno, me sorprendió en lo personal, obviamente hace poquito que empezamos con el programa, más allá de estar ligado a los torneos, a la Copa Davis, a todo lo que es más común, ¿no? Al convencional, el tenis convencional. Claro, pero esa mañana que te comenté, viendo a José Luis Ter en el programa de Andino, fue muy emotivo, ¿no? Y ver la alegría de la chica que estaba con él, que no recuerdo el nombre, me pareció algo que bueno, no solo que hay que interesarse, que hay que difundirlo, sino que aparte está esa parte emotiva que me parece que ustedes la deben vivir en el día a día. Exactamente, sí, porque uno como aprende, vos imaginate unas personas que nunca tuvieron la posibilidad de ver y nunca se imaginaron hacer tenis, porque yo tengo ciegos totales de nacimiento, chiquititos y también adultos, como gente que perdió la vista hace 20 años. En ambos casos, lo anecdótico de todo esto es que nunca pensaron jugar al tenis. Y las personas que perdieron la vista nunca pensaron volver a jugar al tenis. ¿Sí? Eso es lo que más te atrapa. La posibilidad de nosotros darle la posibilidad de volver a hacer ese deporte que ellos querían, o las personas que lo querían imaginar y ahora lo pueden hacer, ¿no? La verdad que sí. Así que, bueno, muy interesante para todos. Gracias. Obviamente uno pide que se informe la gente y que los que tienen de ayudar también que se acerquen, ¿no? Hablamos de jugadores, de colegas, de la asociación misma de tenis, ¿no? Exacto. Sabemos que para que esto avance necesitamos el apoyo de todos. Toda la gente que nosotros estamos trabajando, bienvenida, es voluntariosa también, toda honoren. Nosotros nos cuesta mucho mantener esto, pero lo podemos hacer. Todo lo que es de la mano de los jugadores, de la asociación, que ahora nos dio una mano en la que dimos en la 9 de julio, ustedes, vas a ver que vamos a crecer y muy, muy, muy forma progresiva, pero segura. ¿Te puedes dar la página donde me pueden ubicar? Sí, te iba a decir justamente todos los datos que puedas dejar y repetirnos también la dirección, los días de clase. ¿Cómo no? Mira, el sitio oficial es www.tenisparaciegos.com.ar. Twitter es Tenis para Ciegos y Facebook es Tenis para Ciegos Argentina. Y la sede nuestra está en Avenida Rivadavia 5764, que es en el barrio de Caballito. Los días miércoles y jueves de 14 a 16 horas están invitados para participar, presenciar, y todos los que quieran ayudar, bienvenidos. Bueno, tu nombre es Eduardo Raffetto, obviamente se comunican con vos o... Exactamente, en la página o en Twitter, entonces las líneas de comunicación están a mi celular en forma privada y se pueden comunicar encantado y entonces yo va a estar todo mi equipo a disposición. Bueno, desde ya, muchísimas gracias por informarnos, por hacernos ver un poco más de qué se trataba. Y exacto, obviamente cuenten con nosotros para toda la difusión que tengan que dar y esperemos que se vaya dando, ¿no?, ese crecimiento día a día. Sí, yo confío que se va a dar seguro, porque nosotros creemos en este producto, creemos en la gente, y ya que ellos mismos tengan ganas de hacer un deporte de la mano del tenis, ya creo que con eso tenemos mucho para trabajar. Bueno. Te agradezco la atención y muchas, muchas gracias. No, muchas gracias a vos y a seguir con todo. Un abrazo. Dale. Muchas gracias, un gusto. Hasta luego. Bueno, era Eduardo Raffetto, ¿no?, del programa que habíamos informado la semana anterior, que íbamos a tener seguramente una nota, a ver, para que nos informen a todos, ¿no?, un poco más de qué se trata, pero este tipo de cosas son las que valen la pena, que ponemos por encima de todo, ¿no? Está bueno los torneos, está buena la Copa Davis, pero este tipo de cosas yo las pongo por encima de todo el resto. Vamos a una tandita y ya volvemos con más Arturo Tenis. Farmacia La Helena, en Avenida Mosconi, esquina Campana, Villa Pueyrredón. Atención personalizada, envíos a domicilio sin cargo. Teléfonos 4571-2212 y 4572-8540. Farmacia La Helena, atendida por gente académica. Distribuidora Diego Brown de Fernando Brown. Distribuidor mayorista en artículos de ferretería. Todas las marcas. 50 años en el mercado avalan su trayectoria. Entregas inmediatas en Capital y Gran Buenos Aires. Comunicate al 154-443-6363 o vía mail disbrown@hotmail.com. Gran Pizzería José. Desde 1943, una tradición en Villa Devoto. Pruebe su exquisita pizza media masa y disfrute de las más ricas empanadas en Avenida San Martín y Moscón. Hacemos envíos a domicilio. Llámenos al 4501-3887. Pizza conmigo. Pizza conmigo. Si quieres, fugaceta. Si quieres, mozzarella. Seguimos en Apuro Tenis, interesantísima la nota con Eduardo Raffetto, ya sabe, del programa Tenis para Ciegos, que no solo es acá en Argentina, que están hace 3 años y medio, casi 4 años, que estamos nosotros hace poco en este mundo del tenis, no lo conocí hasta que empecé a ver alguna información dentro del último torneo, claro, y obviamente como les comenté en aquel programa donde le había José Vescler con una de las chicas ciegas que practica el tenis, y sorprendidísimo, me emocionó al ver ese programa y quería tener la nota, ¿no?, con quien está a cargo, con quien es el director, y que nos cuente un poco más de qué se trata. Obviamente cuenta ya con el apoyo nuestro para todo lo que tenga que informar, y esperemos que de todos los sectores den una mano también, ¿no? Volviendo a la información, como decíamos, ya vimos la información de 2 torneos, el que ganó Roger Federer ahí en Dubái, que era algo lógico, pero en cuanto al juego lo vimos ya en el nivel de Roger Federer, jugadorazo, fuera de serie, tal vez el mejor tenista de los últimos tiempos, y también hablamos de Grigor Dimitrov, que ganó el torneo en México, que tal vez no era algo lógico estando Andy Murray, ¿no?, ahí también en el cuadro, David Ferrer, pero ahí hay un jugador que ganó un torneo de San Pablo, que es ni más ni menos que Federico Del Bonis. Fede, el oriundo de Azul, creo que gran parte de su carrera la practicó ahí en Tandil también, le ganó la final a Paolo Lorenzi. 4-6, 3-6, 4, el pibe que llegó ganándole también a Tomás Berucci, que era el local ahí en Brasil, tenía toda la gente a favor, sin embargo, le ganó 6-4, 6-7, 7-5 en el tiebreak perdió, y 6-4 en el último set. O sea, tenía todo el público brasilero alentando a Tomás Berucci, que lo conocemos, que también estuvo aquí en Buenos Aires hace un tiempo, y sin embargo, se sobrepuso un momento tal vez de duda, donde presionaba mucho la gente también, le alentaba demasiado al brasilero, sin embargo, ganó de una manera espectacular, aplaudido por toda la gente, ahí llegó a la final que le dijimos anteriormente ante Paolo Lorenzi. Previamente a esto le ganó a otro jugador que venía bien, como Albert Montañez, 6-4 y 6-3. También le ganó, creo que fue el triunfo esperado, tal vez una revancha para él, a Nico Almagro, Nicolás Almagro, otro gran jugador, era preclasificado segundo en el torneo, le ganó 3-6, 6-3 y 6-2, respondiéndose después de haber perdido el primer set. Y el primer partido, que era el resultado que teníamos el programa pasado, que había terminado un rato antes de comenzar nosotros el programa, fue el Boni, que le había ganado a Filippo Volandri, al italiano, 6-1, 6-2. O sea, le ganó a dos italianos, y también obviamente a Nico Almagro y a los Montañés, y como dijimos, la final 4-6, 6-3, 6-4. Las felicitaciones a Fede, seguramente la tendremos en algún programa próximamente para hacer una nota, pero no tenemos duda, ¿no? Lo que dijimos, que era el jugador con más futuro, y después dijimos, no, con más futuro no, es una realidad. Lo veíamos jugar, lo veíamos jugar de igual a igual con jugadores que ya están arriba, ¿no?, en el ranking, como fue Nico Almagro, como fueron varios jugadores que tuvo la posibilidad de enfrentar. Así que ya está ahí, entre los primeros 50, creciendo, seguramente sea protagonista en algún otro torneo y siga subiendo en el ranking. Acá no se trata solamente de ranking, sino del juego en sí, y demostrar que tiene muy buen juego Fede. Así que las felicitaciones desde aquí, de Puro Tenis. Dijimos que teníamos otra nota especial que habíamos hecho también por un tema que es un tema pendiente, ¿no?, para todo el tenis argentino, que es ganar la Copa Davis. Y es uno de los temas donde uno dice, siempre tiene que pasar algo, siempre tiene que surgir algún tema. El tema actual ya sabemos que está entre la asociación de tenis y el jugador que tendría que estar, porque es el mejor jugador en este momento de la Argentina, porque está entre los mejores del mundo, como que es Del Potro, ¿no? Y siempre pasa algo. Ese algo, uno, tal vez en años anteriores, era Vilas con Clerc, algún problemita, después Galvandián, siempre algo surgía. O sea, ya sabemos que es un deporte individual. A la hora de jugar la Copa Davis se trata de que sea un equipo, más allá que es single, que es doble, pero siempre surgía algo, ¿no? Todo equipo tiene que estar unido para lograr cosas. Lo decimos a todo nivel, lo decimos en fútbol, en básquet, en todos los deportes, la base es esa. Y acá, como dijimos, más allá que es uno contra uno, a veces dos contra dos, se trata de un equipo que tiene que estar unido, que están juntos, que nadie pide que sean amigos, y eso pasa en todo ámbito también, pero que tienen para el mismo lado. Y históricamente no se vio eso, ¿no? De que éramos chicos nosotros, el tema de Vilas y Clerc, que uno decía, con estos jugadores tenemos que ganarla, hay que traer algún día la Copa Argentina. Después Nalbandian con Del Potro, no sé cuál será la próxima historia, pero esperemos que la próxima historia sea un equipo unido, como se vio, tal vez de no tanto nombre, y que ha llegado a la semifinal, el caso de Charlie Verloc, que a puro esfuerzo, buen juego también, pero no uno de los top 10, hizo que Argentina esté en semifinal, y del otro lado está Juan Mónaco, que no rindió lo esperado, con algún problema físico. Así que, como todo deporte, estar unidos, jugar en equipo, más allá, como dije antes, que no es 11 contra 11 o 15 contra 15, pero creo que la base de todo es esa, ¿no? Que desde la dirigencia, jugadores, la gente es como que siempre está apoyando. De esa manera se logra, estando todos unidos, las cosas importantes. Y esta cosa importante, que es un tema pendiente, que es la Copa Davis, algún día va a llegar, pero con esa receta, simplemente. Y Dani Mitch escribió el libro, Maldita Davis, que ahí un poco hablando el año a año, el Copa a Copa, cómo se fue dando. Así que vamos a escuchar la nota que pudimos hacer con Dani Mitch aquí en la Copa Final. Bueno, estamos con Dani Mitche, colega, y persona que vemos siempre en todos lados, todos los torneos. ¿Qué tal? Ante todo, buenas tardes. ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿todo bien? Me alegro. Y queríamos, bueno, un poco hablar sobre el libro que escribió, que debe ser un orgullo, me imagino, por un lado, y por otro, algo de polémico también, ¿no? Sí, creo que tiene que ver un poco con la historia de la idiosincrasia de la Copa Davis en Argentina, ¿no? Esos vaivenes, esas idas y vueltas que ha tenido Argentina y la Copa Davis desde la época de Billes y Clerk hasta estos días, ¿no? De polémicas, peleas, egos, enojos, chicanas. Quisieron que, como dice el título del libro, por ahora la Davis sea maldita Davis. ¿Es algo interminable ese tipo de cosas? Y por ahora es como que todos mamaron lo mismo, ¿no? Y que estas actitudes... Ahora es difícil ahora en la charla decir quién es el culpable o quién es el responsable, pero sistemáticamente, si vos analizas un poco la historia de la Copa Davis en Argentina, siempre pasó lo mismo. O sea, cambiaron los nombres, cambiaron las circunstancias, pero siempre lo que no ha cambiado es el no poderse poner de acuerdo y poder realmente tener un objetivo en común en serio, no de palabra. Una cosa es decir, che, vamos por esto, sí, vamos por esto. Eso es de palabra, pero después eso hay que avalarlo con las actitudes, ahí creo es de donde se falló. Son dos equipos, ¿no?, en todo el mundo, pero a la hora de jugar, en el caso nuestro por lo menos, que siempre hay fanatismo a todo nivel, ¿no?, pero a la hora de jugar es como que se piensa en uno en vez del equipo. Sí, yo creo que también tiene que ver con... Esto lo del equipo es relativo, ¿no? Yo creo que en un equipo puede haber figuras que tengan, digamos, algunas prioridades o privilegios que otros. Es un equipo de tenis, son cuatro que juegan, si te va bien, cuatro fines de semana del año y no necesariamente tienen que ser amigos. Eso de somos todos amigos, vamos a comer juntos, es una pavada. O sea, vos necesitas, sí, que se lleven bien, que se siga un comportamiento, una línea de conducta que va desde los dirigentes de la asociación, pasando por la capitanía y por los jugadores, que se trace un objetivo en común, que se respete lo que se pautó, y después necesitas calidad de jugadores. A ver, vos tenés un equipazo de tipos que se lleven fantástico, pero si no tenés jugadores distintos, cuando se llegan a las instancias decisivas donde hay buenos jugadores del otro lado, perdés. Hay mucho mito también la Copa Davis, ¿no? Que necesitas sí o sí un doble circuito para ganar, no necesariamente. Que necesitas cuatro buenos jugadores, no necesariamente. Mira, República Checa ganó los últimos años de Copa Davis con un muy buen jugador como Verdic y un jugador copero como Stepanek, y sin recambio. O sea, si uno de los dos hubiese lesionado en alguno de los cuatro partidos del año, a uno de los cuatro series, hubiese sido difícil para los chicos ganar. O sea, también necesitas un poco que no se te lesionen tus mejores jugadores, ligar en los sorteos. Hay un montón de cosas periféricas que se necesitan también, pero el núcleo es eso. Bueno, vamos por un objetivo común y respetamos esa decisión. Y tirar todos para el mismo lado, como debe ser siempre, ¿no? Como debe ser siempre, parece tan fácil, pero nosotros sistemáticamente casi 40 años nunca lo pudimos hacer. Uno recuerda de chico el tema de Vilas y Clerk, sí, pero tal vez no hubo alguna posibilidad cierta o tan cercana como la que tuvimos después con Del Potro en Mar del Plata, ¿no? Ahí me parece que donde fue la posibilidad más cercana que tuvimos. Sí, esa fue la gran chance, la del 2008 Mar del Plata. Creo que la semifinal que perdimos los chicos en 2012 en Buenos Aires, partido que no jugó Del Potro por la lesión de la muñeca contra Verdic y debutó Berlocq jugando single, también pudo haber sido muy buena oportunidad. No nos olvidemos la que perdimos en Eslovaquia con 4 top 10 contra Arbati y Karol Beck. Hubo varias chances, ¿no? No, a uno le queda mucho más grabado la de Mar del Plata, por cierto. Bueno, Argentina también, en la época de Villas y Clerk, en el 82 perdimos con Francia de local y Clerk no quiso jugar, después de haber jugado la final del 81 en Cincinnati. Se perdió aquella del 80 acá con Lendl, la semifinal en Buenos Aires con Villas y Clerk, y tuvo un lío que se armó con una solicitada y qué sé yo. O sea, hemos tenido cambalache en todo momento, hasta cuando hemos estado en la B, en la C, hemos tenido peleas por miserias, ¿no? Por migajas. Sí. Bueno, ¿cómo se soluciona esto? Y yo creo que primero con una buena conducción, una conducción que tenga las cosas en clara, en claro, con un capitán que sepa conciliar, que sepa manejar a los jugadores. Yo creo que un buen ejemplo es saber dónde estamos parados, cómo van a solucionar o no la vuelta del Potro, cómo se puede generar el reingreso, la reincorporación del Potro al equipo. Yo creo que es una prueba de fuego para esta dirigencia de la asociación, para esta capitanía, si tendrá que venir otra, pero hoy Argentina no puede darse el lujo de prescindir del número 4 o 5 del mundo. No en este momento, en este contexto donde tenemos jugadores de nivel normal, donde no te aseguran una permanencia. O sea, este equipo puede llegar a semifinales como lo logró con gran mérito deportivo el año pasado, ganándole a Alemania y Francia, pero tranquilamente puede perder con Italia como perdió de local, y te genetó con repechaje medio tirado los pelos y pierdas y te vayas a la zona americana. Y ten en cuenta que la Asociación Argentina de Tenis y la estructura de esta asociación es Copa Davis dependiente, o sea que si no hay ingreso a Copa Davis no pagan los sueldos de los empleados, así nomás, así que es preocupante. Bueno, felicitaciones por el libro, vamos a leerlo, aún no tuvimos el tiempo, pero ¿dónde lo puede conseguir la gente, no? Y cualquier Cúspide, Jenny, cualquiera de la librería de las cadenas, todavía hay Maldita Davis. No sé cuántas más habrá porque no hicieron una segunda edición y ahí quedará, así que bueno, ahí estamos. El orgullo de haberlo hecho, ¿no? Sí, la verdad que sí, gracias. Felicitaciones. Y suerte del programa. Gracias. Chao. Era Dani Miche en los micrófonos de AM1650 Radio Antares, aquí en Apuro Tenis, y se va el programa, quedan un par de minutos solamente. Dijimos, Fede del Bonis, ojalá que ganemos la Davis algún día, ¿no? Y qué importante que es, ¿no? Para toda la que es la estructura de la Asociación de Tenis también, como lo dijo Dani Miche. Fede del Bonis nació el 5 de octubre del 90 en Azul, Argentina, como dijimos. Comenzó a jugar en el Club Bancario de Azul. Los entrenadores son Gustavo Tabernini y Alberto Rascabañas. Le ganó a jugadores top 100 como Ivo Minar en 2009, Potito Starace, Florian Meyer, Fabio Fognini, obviamente, en 2011 a Tomás Bellucci, Federico Gil, Leo Meyer, Albert Ramos, en 2012 también a Guido Pela, a José Sousa, a Álvaro Montañés, a Tommy Robredo, Dimitri Tursunov, Verdasco, y el triunfo más importante que tuvo en su carrera, el recordado partido ante, ni más ni menos, alguien que nombramos bastante hoy, como es Roger Federer. Dijimos que nació en Azul, 1.90 lo que mide, 88 kilos el peso, es zurdo, ¿no? Como el grande, como Guillermo Vilas, que es el tenista mayor, mejor que vimos en la historia acá en Argentina. Quien dio el puntapié inicial, ¿no? Más allá de los grandes jugadores que hubo anteriormente, pero que le dio mayor difusión fue Guillermo Vilas, ¿no? En lo que es varones, y Gabriela Sabatini en lo que es mujeres. Está número 44 en el ranking, Fede. Primera ronda que va afuera en el Abierto de Australia, segunda ronda en Roland Garros, lo máximo que llegó. Obviamente individuales, tiene el primer título logrado en San Pablo, así que creo que próximamente vamos a poder hacer una nota a Fede, va a ser interesante también. Y para ir terminando, se viene, como dijimos, un torneo de los más importantes como es Indian Wells, va a comenzar ahora jueves, ya estoy medio mareado por los días, por los feriados, pero el jueves ya comienza este torneo. Es uno de los torneos más importantes del calendario, ya sabemos que es otra temporada del World Tour Master 1000, que sería de los torneos más importantes del mundo. Va a estar Novak Djokovic otra vez, Andy Murray. Una de las declaraciones, ¿no?, que dijo Djokovic: no es fácil para el cuerpo tener torneos seguidos, Master 1000, pero 4 o 5 días de descanso entre medio ayuda a recuperar y estar listo. Siempre ayuda a jugar mejor de 3 sets. Claro que lo físico hoy en día es lo que debe estar en plenitud en la condición física, ¿no? Principalmente. Así que lo principal, van a estar las grandes figuras. Seguramente en el día a día iremos viendo partidos interesantes como en cada torneo de este tipo. Y todo lo que se fue viviendo también, ¿no? Semana tras semana, torneo tras torneo, acá tienen toda la información, el día a día, ¿no? Cómo se va viviendo en cada torneo, y obviamente uno desde nuestro lugar, y todos los argentinos, nos gusta ver a los argentinos que estén ahí peleando, que sean las finales, y la alegría que nos dio Fede Del Bonis, ojalá sea el puntapié inicial en este año, que uno espera, como dijo Ganiche, como hablamos también con Eduardo Pupo, con toda la gente que está hace muchos años en el tema tenis, la Copa Davis es muy importante para el país, y ahora hay que jugar ya dentro de unos meses para mantener la categoría. Esperemos que se logre, y después, obviamente, el día de mañana, este año, cuando sea, tener al mejor jugador argentino que está hoy en día en el circuito, como es Juan Martín del Potro. Creo que es necesario, creo que para pelear la Copa es necesario que esté. Así que diferencias de lado, ojalá que queden de lado. Como dije antes, tienen todos para el mismo lado, valga la redundancia, para poder lograr la Copa Davis ansiada. Se nos fue un par de minutitos. El agradecimiento de siempre a Norberto Chindeni, a Pablo Mosca, el operador, gran operador de la radio. Y ya sabe, el martes que viene a las 14 horas, una horita, pasó rapidísimo y estaremos con toda la información. A puro tenis, porque de eso se trata. Y la verdad que un orgullo poder haber hecho la nota por el programa de Tenis para Ciego con el director Eduardo Raffetto. Programa tras programa iremos informando y obviamente difundiendo esto que es tan interesante y que tan bien hace, ¿no? Así que un abrazo grande para todos, nos vemos el martes que viene a las 14 horas. No se olvide hoy, 10 de la noche, Racing Sport también aquí en M1650, la radio académica y la radio del tenis también. Abrazo grande, nos vemos. Chau.